Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Julio Martínez, pues. Nunca no, hubo partido a las 8 de la mañana. No, son las tardes, son las mañanas. Bueno, Marcelo, pero no todos somos como tú, sabiondos. No nacimos con ese intelecto. Saludos a Julio Martínez. Oh, yeah, yeah. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Aquí estamos, señoras y señores, con una novedad, porque hay 4 grados en el exterior, pero nosotros estamos por primera vez en 6 meses. 7 meses. 8 meses. 7 meses. Una guagua. Estamos en nuestro estudio. Sí, tal como atestigua la foto que ya está circulando en las redes, a distancia social. Tenemos unos biombos transparentes, como si estuviéramos atendidos por en el SAPRE. Marcelo ha preguntado 3 veces por su bolo de AFP. ¿Cuánto sale el bolo? Es increíble. Y la Carla está muy nerviosa porque no ha hecho la tarea. Se le olvidó todo. El trabajo de investigación pedido para hoy. Se fue a la chuña. Está listo. Se fue a la chuña. Y tiene que disertar. Es que no sentían un poco de nervio. Buenos días. Buenos días. Un poco de nervio volver. Porque no. Estamos en un perfil. A mí me da nervio el último día. El primer día jamás. Eres mejor volver para desandar. El lobito Nano está en los controles y Master Rodri en la supervisión grande, del edificio. Nano. Oye, grande, Nano. El peinado me perturba, ¿no? El bigote. No lo habíamos visto con pelo desde el 3 de febrero del año 78. No lo habíamos visto con pelo. Impresionante. Ustedes la cabellera. También están súper grande. Ay, increíble cómo todo creció. Ojalá. Dentro que. Ojalá tus deseos se hagan realidad. Pero qué curioso pensamiento. Vamos con la encuesta del día de hoy. Ay, la Marcelo. La encuesta tiene que ver con uno de los hechos más impactantes del fin de semana. Marcó todo el fin de semana. Es esta situación ocurrida el viernes en Plaza Italia, en realidad en el puente Pío IX, donde un carabinero empujó a un joven que cayó al río. Y ahora este carabinero está identificado, está detenido y va a ser acusado de intento de homicidio. ¿Qué piensas que debe ocurrir en este caso? A ver. Las alternativas son: debe ser condenado. Alternativa B. ¿Ya? Debe salir General Rosas. D. Debe salir el ministro Pérez. Y D. Esperar la investigación. Gente que va ganando, ¿no? Va ganando, ¿eh? Gente calmada. Sí. Bueno, Lobito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martín. Carla Martín. Somos todos hijos. Carla Martín. Decretan prisión preventiva para carabinero imputado por homicidio frustrado tras la caída de un menor al río Mapoto. Un plazo de 120 días para la investigación. Subsecretario del Interior Juan Francisco Gali condenó muerte de trabajador baleado en Coyipulli, el lugar en que ocurrió el ataque incendiario. El que fue baleado Pedro Cabrera contaba con medidas de protección dispuestas por la Fiscalía en razón a hechos de violencia rurales anteriores. El MinSal reportó 1.708 nuevos contagios de coronavirus y casos activos vuelven a superar los 15.000 tras 16 días. Ministro de Hacienda Ignacio Briones advirtió que si se avanza en un segundo retiro de 10%, no hay reforma a las pensiones. Donald Trump podría ser dado de alta este lunes si se sigue mejorando, si sigue mejorando de COVID. Si se sigue mejorando. Es que estoy nervioso. Si se sigue mejorando. Ya, con esto termino. Ya, a ver. Gary Medel se desgarró y no estará en el inicio de las eliminatorias. Y ahora sí. Excelente. Que estoy nerviosa. Primer día. Me siento el primer día después de... Para mí no bueno, son 7 meses. ¿No? Son 7 meses, para mí son 7 años. ¿Tú? Abril, mayo, ¿tu julio, primer, julio, son 7 minutos. La vida se eterna en 7 meses. ¿Viste? Oye, 7 meses son... El 16 de marzo nos fuimos. Y estamos... No, todavía no, pero son entre 6 y 7 meses. Casi. ¿Eh? Una guagua. Sí, casi una guagua, prematura. Pero tengo una opción, sí. Carla, estás mejor que cuando te dejas. Oh. Más joven. Te ves más joven. Mucho más joven, debe ser el ejercicio. Sí, las escaleras para arriba y para abajo. Oye, saquémonos la vibra, a ver, vamos. Hoy es un día importante, no solamente porque nosotros volvimos físicamente, sino que también. Alumnos, hoy día es un día muy importante. Vamos, no lo pongamos nervioso, ¿eh? Trajeron todos sus útiles. Oye, yo traje hasta la colación. Le iba a mandar un mensaje anoche. ¿De qué? ¿Qué ¿Tienes te lista la lonchera? No, está bueno, listo. Sí. No, pero ¿tú eras hoy... de lonchera, Carleta? Sí, pues traje. ¿Pero eras cuando niña? ¿Star Wars? ¿De qué tenías? No, pero... De frutillita, día uno. Hay que ir preparado para todo el día. No contesta. Ahí va. Soy la generación de la jornada completa. Ahí es donde partió el experimento. Claro, con almuerzo. El experimento social. A ti te afectó eso, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos, cortito, importante. Hoy, primer día de la región metropolitana con desconfinamiento para todas las comunas. Hoy, Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Colina, El Bosque, Recoleta, Cerrillos, Tocopilla avanzan a la fase de preparación, es decir, paso 3. En el marco del plan paso a paso del Ministerio de Salud, el día sábado, recordemos, avanzó Renca y... La Lleva. Paine, así que ya estamos todos... Todos con hermanos. Estamos todos contentos. Ya, ahora pasemos a algo más serio. A ver. Que ocurrió el día viernes de la semana pasada, pero ha tenido repercusiones durante todo el fin de semana. Tiene relación con el hecho... No... El hecho policial. Hecho policial, sí, porque es protagonizado por carabineros en medio de una manifestación el día viernes, insisto, en el puente Pío Nono, se llama el que está ahí, Pionono, en el río Mapocho. Un joven de 16 años, aquí hoy no me quiero equivocar, porque si no... Todo puede ser tergiversado, sí, o puesto en nuestra contra, pero... Mira, yo creo que pocas veces en una situación como esta hay imágenes tan aclaratorias como las que hay en este caso de un funcionario de carabinero que empuja a un joven. Tendrá que la investigación determinar si su intención fue derechamente tirarlo por la baranda al lado o contra el puente. O claro, solo botarlo. O botarlo que se cayera. Pero fue un mal proceder policial. O sea, era la velocidad. Temerario. Claro. Ley de Newton. Las imágenes se cayó. Acción-reacción. No, yo creo que en términos de investigación aquí nunca nadie, una jueza, ha tenido tantas posibilidades de hacerse una idea muy clara, porque si no hubiese esa imagen, probablemente la discusión acá sería entre que se tiró, entre que lo empujaron los mismos otros gallos, podríamos estar discutiendo eternamente. Hay 4 cámaras. Pero está la prueba. Sí, hay varios ángulos que muestran la situación. Ayer, la formalización, bastante larga, con receso y todo. Bueno, obviamente... Cada una de las partes tiene su versión de los hechos. La defensa de este carabinero de 22 años dice que no era la intención botarlo, sino que se le soltó. Hay un audio también respecto a lo que ocurrió en ese momento. ¿Las cámaras de los fuerzas especiales estaban funcionando? Porque ellos se supone que llevan cámaras en uniforme. Debes saber, por lo menos, claro, alguna grabación cámara de ese tipo. Ahora, sí, Caldeta, lo más complejo tal vez es que en un primer momento se trató de encubrir el hecho. Y eso fue como el mismo viernes, fue una cuestión que es bien compleja. O sea, más que encubrir, decir que no había sido culpa de carabinero. Sí. O sea, mientras no estaba esta imagen, por eso digo que estaríamos... Porque podríais decir, oye... Estaríamos okay. Sin la imagen estaríamos en la discusión de quién fue, cómo fue, si es que se... Bueno, estaría eso. Yo creo que aquí hay una cuestión que es importante, tiene que ver con la edad de este joven. 22 años. 22 años. El carabinero. Es prácticamente... 22, 16. Contemporáneo de a quienes está tratando de detener, ¿no? Hay gente joven. Quería decir contemporáneo mío. Iba tú. Para allá iba. Y donde tuviste tiempo. Cuando se empiezan a buscar como responsabilidades por sobre este joven, que está acusado y que se va a ser condenado, pero otras responsabilidades, uno dice, el que hubiese disturbios durante este octubre es algo que se venía como conversando, pensando desde hace 6-7 meses. A uno se le hace difícil no pensar de que hay un momento en todo este tiempo en que se juntaron y dijeron ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar cuando nuevamente haya gente en la Plaza Italia? Y me da la sensación de que había algo, por ejemplo, el uso mucho más profundo y más permanente de carros lanzagua versus, que hay dos o tres nuevos, claro, versus ¿cómo se llama? Bomba lacrimógena versus ¿cómo se llama? Balines. Había algo ahí y parece que la orden también, por lo menos lo que había pasado los viernes anteriores, era que la plaza misma donde está General Baquedano como que no se tomara por parte de los manifestantes, como por ahí había un plan. Pero esto de que haya alguien tan joven en una situación que es súper compleja, donde hay que tomar decisiones, yo creo ¿cuánto que hay tiempo de preparación? Claro, hay una mala decisión, esto debe haber un poco más. Entonces yo creo que hay cierta responsabilidad de quienes determinaron quiénes van a ir a, o sea, mandar hasta yo creo que debe ser súper difícil tomar decisiones, así que yo creo que ahí hay una responsabilidad que alguien debería tomar. Lo que habría que ver son todos los planes que nos dijeron que se iban a hacer para fortalecer y modificar la acción de Carabineros. Sí. Esa cuestión se dijo reiteradamente, y además hay que decir, tuvimos 3 o 4 informes de derechos humanos internacionales que condenaban esto. No, por eso, entonces, eso es lo que estoy diciendo. Íbamos a decir, ya, pues ahora se puede hacer, tengamos que hacerlo. Hasta ahora la cosa iba en ese sentido, porque estaba ocupando ese otro tipo de cosas. Y este atucho que no. No, es que sabes que lo me siento como. Está nerviosa, Marcela. No, que, es que los miro, los encuentro tan lindo, tan grande, tan que hace tanto tiempo que no los veía. Estoy siempre como, nos mira como profe. Por eso estoy como calladita, porque los miro y digo, hicieron mis pollos. Mira, lo que entonces, está pensando. Yo creo que ahí hay una responsabilidad que se tiene que enfrentar. El problema es que la sensación es que este tipo de situaciones, es decir, manifestaciones en Plaza Italia, durante octubre por lo menos todos los viernes va a haber. ¿Qué es lo que va a hacer? Después de esto que ocurrió el día viernes, empezaron nuevamente las movilizaciones. Y ojo, esto es un tema preocupante porque quedan 20 días para el plebiscito. Ayer el ministro del Interior dice una frase de que se necesita paz para la democracia. Paz. Entonces, ojo, también he visto en redes sociales que hay gente que está convocando a una gran movilización. Recordemos, estamos en pandemia. Viene un plebiscito. O sea, mira, tratemos de cuidar esto. Evidentemente, esto también tiene una discusión política. Ya la oposición, que no tuvo unidad para hacer listas para las primarias, se ha unido este fin de semana para retomar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, para exigir la salida de Mario Rosas, que lo de Mario Rosas sabemos no es un tema nuevo. Este suceso va a provocar eso, ¿no? Es que todo haya, de nuevo. Que haya una convocatoria que converge en un montón de gente, ¿no? Que no puede pasar este tipo de cosas, qué sé yo. Pero si por ejemplo, no hubiese pasado esto, si no hubiese ocurrido, el ir a la Plaza Italia a expresarse porque no me gusta tal cosa, el modelo, con las mismas circunstancias o las mismas características de lo que había en octubre pasado, es bien incomprensible, diría yo. O sea, a no ser que sea, lo único que a mí me satisface ya no es cambiar la constitución, cambiar el modelo, lo único que me satisface es que se vaya al gobierno, una cosa así. Mientras eso no pase, yo voy a seguir protestando. Y eso es súper complicado. Y ahora hay un ingrediente más, ¿no? Este suceso con este joven, para bueno, decir, además, con más razón. Y es muy complicado eso. Bueno, no, nos dice acá. ¿Quién? Amigos, ayer se dieron los antecedentes y que el dinero falseó pruebas. Infórmense bien. ¿Qué pruebas? Pero si nosotros no hemos dicho lo contrario. No hemos dicho lo. Andrés, sacúdete en tu cripta. No hemos dicho lo contrario. Flaco, relaja la vena. Carabineros ya presentó la defensa del. Sí, pues sí, también ahí hay un. Ahí hay un problema. Hay un. Respecto a qué hora se hizo el procedimiento, a qué hora se informó. Yo creo que lo más grave que queda en evidencia y que yo creo que todos cuestionamos es que después que este joven cae al río, No, cada uno. Sí, como cayó ya. Tiene su argumento y se está investigando y se decretaron 120 días de investigación. Pero yo creo lo que nos deja a todos muy preocupados es que si una tercera persona, un ciudadano, no baja y lo rescata y lo saca del río, se muere nadie hace nada. Ah, esa parte no la vi, porque yo se está en la foto donde hay como harta gente alrededor. Esto pudo haber terminado mucho peor. Claro. Yeah. Finalmente hay un equipo de rescate, hay otro muchacho que salta, pero se sigue reprimiendo. No hay un accionar policial para poder rescatar a esta persona que cae al río. Ya, o sea, también hay una responsabilidad en el posterior al hecho. Creo yo. Y ahora también. Y ahí donde se generan muchos cuestionamientos. Y bueno, también porque Carabineros pasa por un momento muy malo, muy desacreditado, de poca confianza. En fin, es increíble cómo en tan poco tiempo, creo yo, porque Carabineros en algún momento tenía niveles de aprobación ciudadana súper grandes. Sí. Era la mejor institución, la más valorada. Y ahora. Una visión muy negativa de la ciudadanía, y te diría yo que eso es muy grave, porque finalmente también afecta en el día a día, donde tú te das cuenta que no hay un respeto, que no hay. Sí, y eso, no hay nada. Y eso tiene que ver con otra cosa, que es la. ¿Cómo se llama? La visión de que el gobierno se cuadra siempre con el Carabinero. Pero pensémoslo por otro lado: si el gobierno a esta altura se desmarca de Carabineros, ¿qué pasa? Sí, no, es que era, no, el Carabinero está muy mal, ¿no? Esto no puede seguir así, hay que. Ahí sí que pierde todas labores. Ahí habría que contratar a los Boy Scouts que vayan a hacer las labores de Carabinero. Entonces, yo creo que ahí está medio atrapado. El gobierno tiene que mostrar cierta alineación. Yo creo que el problema es que no creo que haya cambiado mucho las cosas en Carabineros, ese es el tema. Más allá de comprar tres carros lanzagua y las instrucciones que dices tú. Sigue siendo una institución descuidada. No, y además el todo cariño y respeto, en el fondo no son todos, pero. No, pues pero, no son todos. Pero, no, lo más. A ver, voy a aseverarlo. No son todos. A mí me preocupa también la sensación, ¿no? Porque estaba viendo un tuit de José Antonio Kast, que duda cabe que está en un rincón, digamos, no del acontecer, en que hice 400.000 tweets por el joven del puente y 10.000 tweets del joven del sur, del asesinato. Hablemos de eso. Entonces tú decís, las dos cosas son condenables, ¿no? O sea, okay, son dos hechos, pero no podía empezar a decir el muerto de un lado y el muerto de otro. Aquí estamos en una situación en donde hay mucha violencia en la calle. La situación del sur es particularmente violenta y lo venimos diciendo, independiente de lo que pasa en Santiago, ese lugar se ha transformado en un lugar muy violento, y ahora esta idea como de equiparar muerto me parece que es demasiado grave. Y de nuevo, estoy viendo acá, no quería que lo atraparan porque estaba condenado. Hay una serie de cuestiones de Twitter que ya no lo voy a dejar de ver, amigos. O sea, lo en este momento. Mira, yo opté por eso el fin de semana al Twitter, como que lo miré poco porque sabía que la cosa iba a estar álgida. Yo creo que hay un dato importante en el caso de ambas situaciones. Bueno, una hay un fallecido y el otro no. Y eso lo diferencia, pero la diferencia más importante es que es distinto cuando un hecho lo comete un agente del Estado que ha sido contratado para cuidar el orden, que cuando lo comete un criminal. Exacto. Que es el caso del sur. Son un grupo. Son situaciones distintas de origen, ¿no? Ahora, yo creo que efectivamente la sensación comunicacional se fija más en el tema de Santiago, porque es lo raro es porque que hay más tuiteros. No, y es más porque raro. Santiago es como Chile. El perro que muerde a la persona o la persona que muerde al perro. Que un carabinero comete una cosa así se supone, debiese ser más raro que un delincuente cometa una acción así. Es más o menos obvio. Ahora, lo del sur es súper preocupante porque ya escala la situación. Ya hemos tenido dos muertos en trifulcas por quema en el último mes, Y esa cuestión es muy compleja. ¿Por qué no nos vamos con el detalle? Vamos con eso. Mira, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que estuvimos conversando. Justo volvimos y habían puras noticias de este tipo. Sí, bueno. Qué terrible, porque yo venía. Y entrevistamos a Gali el viernes, no le dijimos nada, nos reímos por él. Que el viernes estábamos Yo venía muy bien. Definitivamente, yo también. Avancemos. Oye, me veo gordo en la foto. Yo no estoy tan gordo, ustedes me dijeron. Estás delgadísimo. Pero mira el ángulo. A puro tofu. A puro tofu. Así nos tiene. Bueno. Bueno, por favor. Solo para cerrar el tema. Yo no voy a ser el que te vaya a interrumpir. Hasta el momento no hay detenidos. Esto fue un ataque, como muchos otros que hemos escuchado en la Araucanía, un grupo de encapuchados que hace que la persona se baje. Estas eran maquinarias. Entonces, no hay detenidos hasta el momento, pero el subsecretario Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, dice que no van a descansar hasta que se termine esta violencia en la zona sur del país, devolver algo de paz, dice, a la familia de Pedro Cabrera. Así que tenemos que estar atentos a ver dos qué hijos, pasa si es que hay... Una mujer y dos hijos. Así es. Yo creo que lo que ha cambiado en el sur... Se encontró munición de guerra. Eso, lo que ha cambiado bastante en el último tiempo es que el antes era... atrapar encerrar a una maquinaria, hacer bajar a la persona y quemarla. Punto. Ahora el agarrar a balazo a la persona parece que es como primero. No sé si es por una cuestión de velocidad, para que sea más rápido. O a los que se oponen al acto. Pero también recordemos a este joven que murió no estando en la quema, sino que cuando los tipos venían, supuestamente los tipos, porque tampoco tenemos toda la información, sí, que venían de la quema en las cabañas, después interceptan a estos jóvenes. Le dispara, muere, se alcanza a escuchar algo por los testigos como chuta, te lo piteaste, y después se van. O sea, obviamente es gente sin preparación, no es que la tengan antes, pero hay gente que va con pistola a hacer cualquier cosa. Al punto. Con armas de guerra. Sí. ¿De guerra? ¿De qué tipo de guerra? No lo sabemos. Una guerra. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona este caso. Pésimo fin de semana tuvimos. Sí, hablemos de las cifras que nos deja el COVID-19. Lo bueno es que el jueves jugamos con Uruguay. Hoy ahí también hay más. ¿Qué pasó con el clásico de los universitarios? A propósito de masacre, otra masacre. 3-0. Oh. No, masacre. Bien, pues entonces no fue un buen fin de semana. Entonces, dos penales y un tercer gol. Bien bonito, te voy a decir. No, ahí ya me dio. Yo el primer tiempo. Bien bonito, te voy a decir. Decidí que la situación. O sea, el primer tiempo, Marco, te cuento. El primer tiempo podría haber terminado 6-0 a favor de la Católica. Fácil. O sea, Tú sabes que ahora el director de nuestra emisora se va a burlar de nosotros durante una semana. Ah, tiene al menos, razón. Al menos y, eso. Y las posibilidades de pillar, 10 puntos de diferencia ya. Se fue. No, entonces estamos para el jueves sin Gary Medel, que está desgarrado. Sin Gary, Bravo. Sin Isla, sin Bravo. Sin Maripán. O sea, son 4 o menos. No, pero de los que estaban Pulgar. en la nómina. Pero se fue uno de más que titulares tenía. Titulares hay 6, por lo menos. Titulares, dan los titulares. Oye, ¿y quién va de arquero? Arias. Parece que va Neff. Arias. ¿Y este chico de Racing? ¿La U? ¿De una posibilidad? No, de Paul. ¿De Paul? No. Que jugó bien. Bien bueno, te voy a decir. Podría haber sido más. Mira, cuando uno pierde 3-0 y el mejor jugador de tu equipo es el arquero, sí. Obviamente es una señal, ¿no? Obviamente es Mira, una señal. Por lo menos veamos la parte buena. Ayer jugado Vidal todo el partido. Salió y Alex entró los últimos 5 minutos. Si estás descansadito. Y los dos están bien. No, ni uno de los dos se lesionó. No va a ser nada en el avión. Sí. No sé. En Uruguay. Es en Uruguay con un equipo de Uruguay que tiene una cantidad de juventud. No sé cómo los uruguayos. Jóvenes estrellas. Hacen para sacar jóvenes. No está Muslera y el Cebolla los por viejos, primera vez en la historia. Bro. Los viejos no están. No está Cavani tampoco, pero está. No, pero hay unos cabros que nos van a pasar por arriba. Sino... ¿Quién está? Luchito Suárez sí está, que viene de jugar muy bien. Pepe Mujica está. Pepe Mujica va de aguatero. Oye, revisemos un poquito balance del Ministerio de Salud. Últimas cifras de COVID-19, 1.708 nuevos contagios de COVID-19. Los casos activos vuelven a superar los 15.000 después de 16 días. Casos activos se refiere a personas que pueden contagiar. Ya. Los peligrosos. Que aquí no tenemos idea, aquí tenemos solo cámaras para detectar temperatura, pero podemos ser sospechosos igual. Sí. Cuidado, ¿eh? Sí. 60 fallecidos, según el último reporte del Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Sí? Magallanes. Correcto. Magallanes, región de Magallanes. Manojito de Claveles. Sí, pues, sigue preocupando. Leí en las últimas noticias, vi en un artículo bien muy interesante. Bien por ti. Leer siempre es bueno, fíjate. ¿Qué? ¿Qué es la vacuna? Lo está buscando al aire, absolutamente al aire esto, ¿eh? No, estoy bien. Estamos en el estudio. Para, ¿y en tu casa cómo se ve esta parte? ¿Qué parte? Esto de buscar no había noticias. Silencio, no habían silencios. Claro, pues. Oye, ¿ustedes han hablado todo el rato? Por eso estamos que esperando que hables tú. Pero si ustedes no me dejan hablar. ¡Oh! Bueno. No, es que quería mostrarles la nota. Pero que si venía. Es radio. Quería mostrarles. O sea, ¿cómo vas a mostrar? Mostrarles en el sentido de que yo comento, ustedes escuchan. Ya, viene una nota. Ya, profe. No me presiones. No la encuentro. No la encuentro. Aquí está. Estamos en el estudio. Página 22 de LUN. Investigan mutación del coronavirus en Magallanes. Mutó. Esa sería la razón. Godzilla. Patas de pingüino. Esa sería la razón por la cual los casos están aumentando tan preocupantemente en la región de Magallanes. ¿Y quién era que mutó? ¿Qué? Esta nueva variante ingresó a la región junto con el inicio de la segunda ola de contagios que tiene a Punta Arenas, con la tasa los de argentinos incidencia fueron. Más alta del país. Claro, es como ya, es más son. Violento. Es más mira, violento. Se está esa es la hipótesis, pero hay que comprobarla. Ya. Pero como esa es, todo. Pero esa es la tesis de Magallanes. Entonces, mutación del virus. Yo haría un muro que separe Magallanes del resto del país. De cobre. Vamos a construir ese muro, Carleta. Oye, y a propósito, Donald Trump hoy debiese ser dado de alta, aunque ayer salió como a pasear. Pero un momento, pero igual no suena puede. Tongo, ¿eh? No puede estar con nadie. No se supone sé, que está contagiando. Marcelo, no sé. ¿Cómo dado de alta? Que huele a tongo. Oye. En algún momento el equipo, perdón Marco, tú me puedes corregir si estoy equivocada. En algún momento el equipo médico de Trump dijo que estaba como mal, que tenía mucha fiebre y no sé qué, y al otro día sale otro doctor, no, todo bien, mañana lo damos de alta. Tomó clorixina, ¿cómo se llama? Una cosa que uno no entiende, y eso se junta con que él salió en un vehículo, digamos, afuera de la Casa Blanca a hacer pique, saludar a sus adherentes. Para decir entonces, estoy bien. Y grabó un video, dijo que estaba bien, que se sentía mucho mejor. ¿Por qué te ríes? Hizo unos piques, de vérselo. ¿Cómo unos piques? Así en el auto. O de 100 metros. Estoy bien. Oye, dice varias gente acá. Buenos días, qué bueno que regresaron. Un detalle nada más, la música de fondo, Nanito la tiene demasiado alta. Palo para Nanito, ¿eh? Nos está boicoteando. Cuesta escucharlos. Buen día. Desde las cruces. Espérate, ya vamos. ¿Qué pregunta es esta? Nos dice Siberia Nusky con un símbolo de la olla y el martillo. Sabemos okay. Dónde apuntas, Siberia Nusky. Pero ¿cómo están todas las posibles alternativas? Ah, y comente la noticia de la suspensión de las becas Chile. El Ministerio de Ciencia determinó que no iba a entregar las becas Chile porque las universidades no estaban en clases presenciales en la mayoría de los países, y decidió esto, que fue muy polémico, porque hay sí, gente que se estaba preparado para esto, y las becas Chile son para estudiar en otro país. Sí, para estudiar posgrado. Me había gustado a mí. Eso a me mí habría también encantado. Sí, pero como cortaron, soy picota en cualquier alas país del mundo. En cualquier país del mundo. Me cortaron las wings. Bueno, te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Echo de menos el delay, Marcelo. Oye, como que era eso, ¿no? Con sí. AFP. No, porque dice 7.56. Son dos. No, son no. dos por bloque, Marcelo. Sí. Ah, bueno, pero. Por favor, rígete con el libreto, hombre, por Dios. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Vamos a la pausa, Lobito. ¡Ay, te estoy mirando los ojos! ¡Me encanta! Y volvemos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Entre cómplices, nos contamos todo.

Esto sería solo por el espíritu. Literal colección de antigüedades. Literal. Que es la real, el real oficio de Paribet. Qué pirula. Le mandamos un saludo a Paribet. Primera pregunta. Me encanta el alcohol gel. ¿Te gusta? Mira, tenemos varios. Después ¿por qué la galera tiene dos? Eso es increíble, ¿ah? ¿Eh? Una para cada mano. No, una para cada mano, pero nosotros tenemos para una mano nomás. Ah, mira. Qué terrible esto. Ya, dale con Tomás Cáceres, bien mala la encuesta. Oh, ay, qué mal. De maldad. Ay, de maldad. A la tuya, pues, papi. Ya. Ya, primera pregunta. ¿Quién? ¿Alcohol gel? Ahí. Alcohol gel. Estamos súper, súper limpios. Listo. Pero te voy a echar a otro lado. Dale tú con la pregunta. ¿Por qué así? Ay, no sé. ¡Me pica! Ay, no debía haberme echado ahí. Primera pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase? A ver. Este fin de semana el país fue testigo de dos hechos lamentables. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carla Martínez Pablaza, tú lo dijiste partiendo. No soy yo. No, no me, jamás me citaría a mí misma. Como Galo muy muy autorreferente. Muy autorreferente. Tendría que ser como este periodista Fariña. Jamás pero hablaría sí de mí en tercera persona. Carla Martínez. Porque esa. Jamás Carla Martínez hablaría de ella en tercera persona. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No es Joaquín Lavín. No es Joaquín Lavín, no es Jaime Belolio. Pérez, ministro del Interior. ¿Cómo se llama? Víctor Pérez, ministro del Interior. Bien, bien. Estaba súper fácil, chiquillos. ¿Por qué fue la chunte, güey. Sí, sé que fue la chunte, pero bueno. Aceptaste. Estaba bien fácil, chiquillos. Muy bien. Super gracias, senior, profe. Decía ministro Víctor Pérez, le faltaba ahí el cargo. Y ciudadano Sótanus, dijo Víctor Pérez, ministro del Interior, pero lamentablemente llegó tarde. Ahora vamos a tener esto que estamos más instantáneos nosotros. Sí, pues. Está ahí. ¿Qué dijo concretamente el ministro del Interior, Víctor Pérez? Este fin de semana el país fue testigo de dos hechos lamentables. Lo sucedió en el puente Pío IX, que nosotros lamentamos profundamente, y el asesinato de un trabajador con armamento de guerra en la comuna de Puyipuyi, en la región de la Araucanía. A eso hace alusión el ministro del Interior. 1-0. 1-0. Vamos. Arriba, Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Esto lo dijimos en el bloque anterior, así que ojo, ya. Voy a pedir la cifra exacta, no un estimativo, exacta. Exacta. Cifra, mi pesadilla. Exacta. Tu talón de Aquiles. Exacta. Dale. Según el último reporte del Ministerio de Salud, ¿cuántos casos activos hay en el país? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo dijiste? 6. Sí, lo dije. Chuta, 14.000, no, 12.000. No, más. 15.000. Sí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Y quieres la cifra exacta? Exacta. Oye, qué malo el sitio de la página del Ministerio de Salud. No, cuesta un poquito encontrar el yo creo que mejor lo... El Coquimbano. 17.750, dice Sergio Matador Salas. No. 15.500. No, menos. 15.200. Menos. 15.100. Por ahí. No son 12.979. No, son 15.000. 15.000. Dijimos más de 15.000. 150. Tuviste a punto. J. Caldames da el empate. 15.130. Mira, tuviste a punto. En tres más llegadas. Casos activos. Los que tienen la posibilidad de contagiar el virus. Es un buen lote. Es un buen número, te voy a decir. Esos son los que no pueden ir a votar. Exacto. Por ejemplo. Pero pero que vayan con cuidado. No, pero en 15 días más, estos 15.000 van a ser otros 15.000. O quizás no van a ser 15.000. Puede ser más, puede ser menos. Puede ser menos, pero no los mismos. Porque ya dos semanas más van a haberse superado el problema. Claro. ¿Estás seguro? Es cierto. Sí, pues son 10, 11 días, dijeron. 14. Está cambiando. Pero bajaron a 11. A 11, sí. Pues. Ahora, ¿estos son los del 18, supuestamente? ¿Estos sí, casos? Sí pues. Los del 18. Estos son los del 18. ¿No fue fuerte entonces tanto? No. ¡Cumplimos! Brote. Sí. Pero ahora viene cuando la gente... Meta vuelve superada. No sé. Oye, una familia emparentada conmigo, toda la familia con COVID, de haber sido post-18, pero el que se contagió fue un hijo que fue a subir un cerro, al aire libre. Oye, uno de los que iba con él, COVID. y los cuatro que subieron pues, fueron a subir el Manquehue. Es que los te digo cuatro algo, se contagiaron y cada uno contagiaron a toda su familia. De una. He escuchado mucho comentario de gente que va a ese cerro. El cerro. El cerro es. El que y se contagia. No, y creen que porque están al aire libre y no llevan mascarilla. Déjame decir que pasé por varios parques ayer. La gente sigue pensando que tener la mascarilla, no ponerla bien. En la pera. En la pera, con la nariz acá, o incluso como en la garganta. Sí. Pero si estoy con la mascarilla. Hay gente que es lo pelotudo, ¿eh? Sí. Bueno, en el Manquehuito pasa lo mismo. También. He escuchado mucho comentario. Bueno, ya, entonces. Tienes uno para criticar. También. Mascarilla todo el rato o ir. Porque además se supone que no hay que subir cerro solo. Entonces ahí no se no, puede. No, es que a ese cerro va mucha gente. Entonces ¿mucho? Finalmente igual hay un buen lote de personas que está sin mascarilla porque cree que está al aire libre haciendo. Y el sendero es uno solo. No sé, yo no conozco. Se topan conozco, para arriba, para abajo. No he llegado a la cruz. Y la gente. Nunca te he subido. Nunca he ido, nunca te he subido. Y la gente. Te subí a la Pumanque. Te subí, he subido Manquehue. Sí, he subido Manquehue. Pero en auto. En auto, no por. Por acá solo Manquehue. A la altura Manquehue del 15.000 he llegado. Manquehue Norte y Sur. Ahí más o menos. Por acá solo Manquehuito y hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Pop White. Siguiente pregunta. Decir que era sin presupuesto, ¿eh? Siguiente pregunta. Están empatados. Nombre del parlamentario que hoy está de cumpleaños y que alguna vez dijo la frase: yo soy más autoridad que usted. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista. Está muy fácil. Muy fácil. Cosa, de un clic, sí. Un clic. Nació en el año 61 el parlamentario serio? Que tiene poder. ¡Poder! Eso oye, le pregunto, a propósito de este caso del diputado Hugo Gutiérrez, que está de cumpleaños hoy. Anito aburrido. ¿Hace cuánto tiempo creen que pasó el famoso incidente de yo soy más autoridad que usted? Eso 2 meses. Fue así, como hace 2 meses. Yo pensé que había ocurrido hace un año, y fue en agosto. ¿En agosto? Sí. O sea, yo estoy mal. ¿Sí? Estás pésimo. Sí, profe. Tu mente, yo estoy mal. Tu mente muy mal. Sí. Ya, arriba Marco Marcelo, 2-1, siguiente pregunta. A ver. Este fin de semana, el CERVEL, me imagino que ya todos ustedes lo revisaron, publicó la nómina de vocales de mesa. Sí. Para el plebiscito. La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede excusar la persona a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Miércoles 7 de octubre. Ay, pero mira, lo tiró así. Me estáis tonteando. ¿Y por qué sabes ese dato? Porque lo vi acá, lo acabo de ver. Acá, lo tengo. ¿Pero en qué momento? ¿Pero en qué momento? Porque están los titulares. No, ¿sabes qué? No, descubrí algo. ¿Qué? Lo que pasa es que, no sé si se logra ver, yo creo que sí, en la fotografía inicial del programa. ¿Sí? Nosotros estamos con unos acrílicos. Sí. Y se refleja. Se refleja y Marco me ve el reflejo. ¿De tu computador? Sí. Estás copiando. Me veo a mí mismo. Estás copiando. Ponte acá y vea. Mira cómo no, es que lo que se ve. Ni siquiera reflejo, lo ve directo. Sí. Mira, porque dóblalo un poco. No veo nada. Bro. No. Te copió. Jamás te copió, pero es correcto, ¿no? Vamos a hacer que es un juego esto. ¿Es correcto? Es correcto. Hasta este miércoles tienen plazo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a estar vendado de los ojos. Me voy a poner la mascarilla. La mascarilla acá, en los ojos. Aquí yo no voy a ver nada. Para que vean que. 7 de octubre, miércoles. Oye, ¿usted nadie salió? Yo no salí. Yo salí mesa, bro. No mesa, vocal. Mesa. Pero. Soy mesa. Soy mesa, ¿no? No sé qué significa eso, pero parece que me van a colocar los lápices de arriba. Va a ser medio. Ah, pero pueden ahí dejarlo. Pero voy a tener que instalado. Estar todo el día, bro. En 4, pues de estar. Sí, pues. Bien dado al. Teatro. Pero sí es verdad, sí es una mesa, pues una mesa hizo humana. Hizo mal juntarnos. ¿Qué cresta, qué voy a hacer ese día? ¿Qué voy a decir en la casa cuando vuelva? Es muy buena idea que los seres humanos sean mesa. Sí. Última fácil. Pregunta. A mí nomás que no me tocó silla. Fácil. Puede ser la pregunta del honor para el pueblo Chuchi. Ya. Nombre del jugador que está muy triste. A la cuenta. 3, 4, 5, 6. Bueno, todo el plantel de Universidad de Chile y Gary Medel. ¿Qué juega? En Bolonia. Bolonia. ¿Y de la selección chilena? Sí, vamos. Llegó un mensaje. Gary Medel. Hola, dijo hola. Ya ganaron. Estaba muy fácil. Es que sabéis que cuando lo estaba haciendo estaba muy nerviosa por lo que iba a pasar hoy y todo eso. Entonces lo hice muy fácil. Para no enredar. Sí. ¿Me cerraste el ojo? Se me cierra solo. ¿Por qué vamos, me cierra el ojo? Vamos a una canción de invitación entonces. A ver, Anita. Por fin una buena. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bien tarde, ¿eh? 10 para las 8 y estamos acá con el resumen. Carla Martínez Zapablaza. Voy. Decretan prisión preventiva para carabinero imputado por homicidio frustrado tras caída de menor al río Mapocho. El juez del séptimo juzgado de garantía aseguró, atención, que hay evidenciable peligro para la seguridad de la sociedad con la libertad del imputado y que debe ser cubierto por esta medida cautelar que se ha invocado por parte del Ministerio Público. Además, se fijó un plazo de 120 días para la investigación. ¿Qué se escucha también? ¿Quién es español, eh? Es mejor, ¿no? No se escucha tan bien. Como la otra, sí. Es que el Tasca me atracó. Ya, vámonos para la casa. Sí, vamos. Voy para allá. Espérame, voy. Y vuelvo. Subsecretario del Interior Juan Francisco Gali condenó la muerte de trabajador baleado en Coyipuy y aseguró que no descansaremos hasta que termine esta violencia y devolverle algo de paz a su familia. El lugar en que ocurrió este ataque incendiario, en que fue baleado Pedro Cabrera, contaba ya con medidas de protección dispuestas por la Fiscalía en razón a hechos de violencia rural anteriores. Sí, no, esto es, vamos a avanzar. El MinSal reportó 1.708 nuevos contagios de coronavirus y casos activos vuelven a superar los 15.000 después de 16 días. La cifra representa una leve disminución respecto a los días anteriores, donde durante 4 días consecutivos se reportó un alza en los contagios. Además, se dio cuenta de 60 fallecidos en las últimas 24 horas por causas asociadas al virus. Bienvenidos a la noche del plástico y el calzado, la noche vibrante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta canción se llama 840 de Rodrigo. ¿Te acuerdas de ese gallo que cantaba la de Maradona? Ah, sí, sí, pues. ¿Este es el potro? ¿Este es el que se murió? Rodrigo, ¿no? Sí. ¿Qué? ¡Qué buena! Le encanta, fíjate. El ministro de Hacienda, no alcanzaba a hablar de esto, pero para que sepan, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió que si se avanza en un nuevo retiro del 10%, no habrá reforma de pensiones. El secretario de Estado señaló que tanto el Ejecutivo como la oposición lo tenemos claro. Eso es parte de lo que está en juego. No obstante, aseguró que el gobierno está dispuesto a ceder y ve posible llegar a un buen puerto de cara a una eventual reforma de pensiones. ¿Qué? ¿No te acordás de este grupo? Primavera de Praga. Ah, sí, pues. Grabaron un video con Tonka. También. El baterista era muy bueno. Se llama Advertencia. Porque advirtió. Advirtió. Donald Trump podría ser dado de alta este lunes. Si es que sigue mejorando, recordemos que está contagiado con COVID-19. Los doctores que están viendo al presidente de Estados Unidos dicen que está evolucionando muy bien. Y revelaron que el día viernes, que fue ese día que dijeron que estaba medio complicadito, fue conectado a oxígeno suplementario. Es decir, de verdad. Algo hubo. Atente ahí. Atente al lupo. Población de riesgo. Estamos aquí recordando, ¿no? Y bueno, no empieza nunca la canción. Pero podemos cantar nosotros. Mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Hasta ahí nomás. Porque y con esto termino. Gary Medel se desgarró y no estará en el inicio de las eliminatorias. El capitán de La Roja se lesionó en el duelo Benevento y el Boloña y salió llorando de la cancha. El diagnóstico ya es oficial. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador. ¿Te acuerdas cuando salió esa canción Doggy Style de 31 minutos y que muchos papás alegaron porque los niñitos buscaban en Google Doggy Style, le salió una foto de una gente, claro, era distinto. De otras personas. Salía la mesa, ¿no? Salía el momento de la mesa, sí. Sí. ¿Terminamos este? Terminamos. Ah, ¿y cerré? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ya no hicimos esto de la música, en realidad no. Pero déjeme contar, el relajo es súper importante en la vida y tengo los mejores modos de relajarse durante el día. Tengo tips para relajarse. Primero, exhalar. Los ejercicios de respiración son estrategias muy importantes de relajación. ¿Ya? Y hay que... siéntate, recuéstate en un lugar tranquilo y seguro, como en la cama, en el piso de tu casa. Coloca unas manos sobre el vientre. Espérate que la caleta me está... Segundo. Este... Pues estamos tratando de relajarnos. Estamos trabajando acá, señorita. De relajando. ¿Y qué está haciendo? Se va a llevar el computador. No, es que... Se va. Ya, relaja. ¿Te va? ¿Por qué no te relajas, Caleta? Por el protocolo. Tiene que ser según el protocolo. Por el protocolo. El protocolo. Qué buen protocolo. Menos mal que no dijo. ¿Qué tenemos acá? Menos mal que no dijo Potoloco. Sí. Protocolo. Sí. Sí. Menos mal que no se equivocó. Excelente. Bueno, vamos con la relajación, Marcelo. La relajación, ya dije. La mano, mano sobre el vientre, inhala contando lentamente hasta tres y luego exhala hasta tres. Eso primero. Segundo dato, después de la exhalar, libera la tensión física. Mira esto, yo nunca lo he escuchado, Marco. ¿Ya? Cuando estás estresado, a menudo nos sentimos estresados físicamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Te acuestas sobre una superficie suave, como tu cama, una alfombra, una estera. Tensa una parte del cuerpo a la vez. Por ejemplo, pones tenso los brazos. Después pones... Y después, lentamente los destensas. Ah, sí. Ya lo estoy destensando. Ténsalo ahora. ¡Ay! Desténsalo. Ah. ¡Ténsalo! ¡Ay! Desténsalo. ¡Ay, no pude destensarlo esta vez! Y así hasta que llegues a un punto máximo. Es que mira esto que igual pasan cosas. Es curioso, escribir tus pensamientos. Dice que esto te va a tomar unos minutos. Escribe algunas notas breves sobre cómo te sientes. ¿Cómo me siento? ¡Caí de contadores! Sí, puede ser así también. Eso, escribir los pensamientos te va a relajar. Hacer una lista. Dice, una lista, por ejemplo, de las cosas que te hacen feliz. De las cosas positivas que te han pasado. Escribe, es más o menos parecido a la anterior. Ah, ya. Visualiza la calma. Esta es la típica cosa de encontrar tu lugar feliz. Viene una turba hacia ti. Te sientas Visualiza la calma. Te sientes en un lugar tranquilo y seguro y comienzas a pensar en qué lugar del mundo te sientes feliz y en tranquilidad. ¿Dónde te sientes tú? En el water. Claro, en cualquier baño, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Un baño... Es muy tranquilo. Muy tranquilo. Es muy tranquilo. Un baño relajado. No un baño público, ¿eh? No. Tiene que ser uno que haya como calor de hogar. Tú sabes que una vez que fui y... lástima, no podíamos seguir con el tema. Lo único que te voy a decir es que fui a un lugar en donde era un baño público, pero la separación entre baños... era como de niño, o sea, era como de 1.20 y una puerta chiquitita. Podías conversar con el gallo al lado. Sí, tú podías conversar literalmente. Pero tú, cuando estabas haciendo fila para entrar al baño, tú lo veías como él está ahí. Oye, ¿qué comiste tú? Porque... Y se escuchaba todo, además. Era una cuestión, era muy, muy público. Muy público como baño. Sí. Muy público como baño. Pero ¿quién es uno para criticar también, pues, Marcelo? Si eso es lo que uno dice. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer tu futuro. Tú has que ser su futuro. Contrata tu seguro futuro presente en Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ay, cuesta tanto tenerlos, ¿eh? Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás... mira, por burlarme, ¿eh? En donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Después de 7 meses estamos acá y ahora vamos a tener nuestro primer en estudio. Vamos a tener nuestro primer entrevistado. No en estudio, sino por teléfono, pero nosotros en estudio. ¿Y va a resultar más fácil o más difícil? No lo sabemos. Depende de Nanito. Vamos a ver. Vamos y volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Si sientes que tus músculos no responden como antes y quieres empezar a cuidarlos, síguenos en Instagram y Facebook @enchurchile. Podrás encontrar información sobre temas relacionados con el cuidado de los músculos, consejos, recetas y mucho más. Exige Ensure Advance, el original. No dejes que te lo cambien. Única nutrición completa y balanceada con HMB que ayuda a mantener tus músculos sanos. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02 y obviamente hay una temperatura de cerca de 4 grados, mañana fría en la capital del reino. Y obviamente volvemos al tema de Carabineros. Bueno, es octubre y sabíamos que esto nos iba a pasar, pero vamos a conversar de este tema, Marcelo, ¿eh? Exactamente, porque la seguridad pública es algo, es un tema que está en la noticia. Eduardo Vergara es director ejecutivo de Chile 21, pero además fue jefe de seguridad pública del Ministerio de Interior y Seguridad durante el gobierno de Michelle Bachelet, así que estuvo en ese mundo. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a esta no entrevista. Pero por favor, gracias por acudir. Acudir. No estoy acá. Esperamos que tus no respuestas sean clarificadoras. Estamos en un momento, en una época complicada en relación a la seguridad pública. El fin de semana nuevamente ocurrió un hecho, fue el viernes, un hecho muy lamentable que destaca sobre todas las otras cosas que pasaron, ¿no? Como que el resto de lo que puede haber hecho o no Carabineros queda absolutamente invisibilizado por esta situación del empujón al joven. ¿Cómo ves tú que se ha trabajado el tema de seguridad pública después del 18 de octubre? ¿Ha habido un cambio, ha habido un avance o no ha pasado nada? A ver, primero que todo me parece relevante destacar que el problema de la seguridad pública en Chile y de las policías se arrastra por décadas. Aquí yo creo que primero que todo, sin entender que la responsabilidad política compartida juega un rol central, es de cierta manera abandonar el análisis serio que tenemos que tener sobre este fenómeno. Ahora, no me cabe la menor duda que hay claridad y también un consenso en que el proceso de agudización más grande que ha ocurrido, no solamente en los temas de seguridad, con la obsesión de la mano dura y todo lo que hemos visto, pero particularmente con Carabineros de Chile, ha ocurrido no solamente en este gobierno, sino que prácticamente en una ventana de 12 meses que parte con el inicio del movimiento social que se dio nacimiento en el estallido social. Ojo que cuando hablamos de brutalidad policial y hablamos de abusos en particular, no nos tenemos que olvidar que los abusos vienen ocurriendo siempre. Lo que sucede es que normalmente ocurren en los sectores donde habitan las personas con mayor grado de vulnerabilidad, en los bordes de las ciudades, ¿no es cierto?, en la periferia, y muchas veces quedan en silencio. Los niveles de no denuncia en algunas comunas son brutales. Lo que sucede en el estallido social es que muchas de estas acciones, obviamente, se multiplican, pero también ocurren en un espacio público, en un espacio público que está siendo monitoreado, en un espacio público donde los medios de comunicación instalaron sus cámaras las 24 horas del día y donde se transmitió de cierta manera estas prácticas. Entonces, el problema de esto es el siguiente, es que en estos 12 meses, a pesar de que esto ha salido a la luz pública, obviamente con tremendamente graves consecuencias, ¿no es cierto? Pérdida oculares, ceguera, violación a los derechos humanos, no hemos visto las acciones del gobierno para impedir que esto siga sucediendo. Al contrario, no han dudado en salir a apoyar a Carabineros ciegamente. No nos olvidemos, incluso durante la pandemia, cuando hubo esta denuncia en Melipilla, ¿no es cierto?, que estos Carabineros llegaron al hospital, Blumel se demoró 3 segundos en salir a decir que, por favor, que aquí los carabineros tenían la razón, a pesar de que después pasaron los meses y nos dimos cuenta que no era así. Entonces la seguidilla de acciones públicas para blindar a carabineros se perpetúa y profundiza en este gobierno, pero es una herencia de lo que se ha venido haciendo hace ya mucho tiempo, que es delegar la seguridad pública a las policías, usarlos como frontera de control social cuando conviene mantener, ¿no es cierto?, la inseguridad lejos de los lugares donde habita la élite política y económica, o incluso intentar usarlos como guardias de seguridad, ¿no es cierto?, para los eventos masivos, conciertos y el gran comercio cuando conviene. Entonces, esa relación que el Estado ha tenido, esa relación que la ciudadanía por la fuerza ha tenido que tener con carabineros, ha dañado de tal forma a carabineros de Chile que, queridos amigos, lo triste de todo esto es que hoy estamos viviendo momentos tristes, pero también cruciales en lo que pueda pasar de aquí en adelante, porque de a poco se ha empujado a carabineros de Chile a esta zona cercana al precipicio. El gobierno de Sebastián Piñera lo empujó al borde del precipicio, y si es que logramos empujar a carabineros desde el precipicio para abajo, la verdad que son tremendamente malas noticias para nuestra democracia. Y después de carabineros de Chile, en este diseño, en este modelo que tenemos en este país, no hay nada. A ver, pero por cierto, eso mismo que estás diciendo, de empujar al precipicio, tú criticas que siempre hay un apoyo a carabineros, pero tú estuviste en ese cargo. Si los gobiernos, este u otro anterior, a la primera falla de algún funcionario carabinero, se desmarca el carabinero y dice, está muy mal, esto es un desastre, esta organización no sirve para nada, ¿no los deja aún más en el precipicio? Bueno, pero es que así funciona la democracia, así funcionan las instituciones. Nadie puede permitir amparar malas prácticas, nadie puede permitir desentenderse de su mandato constitucional por gobernar. Carabineros no se manda solo. Carabineros ha tomado decisiones en soledad e independencia porque la élite política no ha tenido el coraje de hacer su trabajo de supervisar, fiscalizar y mandatar a carabineros, pero por sobre todo de ir cambiando las leyes para que, una, que terminemos de tener una ley orgánica constitucional que es prácticamente imposible cambiar, hacer modificaciones a carabineros de Chile y seguirnos siendo aplaudiéndole todas las cosas y dejando de lado y aplicando la ceguera cuando ocurren las cosas que no son tolerables. Entonces, cuando eso se va perpetuando por décadas, llega un punto en que, claro, suena fuerte cuando las autoridades empiezan a cuestionar. Tú mismo lo dijiste, yo estuve ahí. Déjame decirte que yo entendía todos los días que mi responsabilidad, que de hecho yo tenía una responsabilidad de funcionario público, tenía responsabilidad pública, era coordinar a Carabineros de Chile, era sentarme en la mesa. Mira, ellos mismos reconocían que el modelo de manejo que nosotros implementamos en temas de fútbol, en temas de eventos masivos, en temas de marcha, era la primera vez que veían una gobernabilidad compartida desde el gobierno. Porque nos hacíamos cargo, pero además nos hacíamos responsables. Y lo que hoy yo veo es que o el gobierno no está haciendo su pega, o está haciendo amparando ciertas prácticas policiales. Porque mira lo que pasa el viernes. A ver. Lo que pasa el viernes es la respuesta de una policía en terreno a una marcha que sabemos que están ocurriendo demostraciones todos los viernes. La gran pregunta es, ¿fue el ministro del Interior el que dio las órdenes de cómo debía actuar carabinero ese día? Que dicho sea de paso, es lo que corresponde. ¿Fue el intendente metropolitano el que dio la orden del diseño en que cómo carabineros iba a actuar? ¿Pidieron que existieran ciertos detenidos o un número de detenidos para mostrar cifras de éxito? ¿Pidieron que se aplicaran ciertas prácticas o ciertos esquemas en el territorio ese día? La verdad es que no lo sabemos. Lo más probable, y si el gobierno... Lo que sí podemos determinar es que sería bastante brutal que el Ministerio del Interior había dicho empújalo del puente mágico. Eso fue un error, ¿no? No, pero la Pero si sabemos lo que está detrás de eso, tal vez la mala preparación que tiene Carabineros. Sí, pero la tensión que tiene Carabineros para enfrentar este tipo de cosas, a lo mejor es mucho más militarizada de lo que corresponde, según lo que han dicho críticos internacionales, ¿no? Con respecto al actual policial. Absolutamente, pero déjame decirte una cosa, creo que además se comete un gran error en seguir apuntando con el dedo solamente a carabineros de Chile, porque aquí seguir culpando a carabineros de todo me parece tremendamente irresponsable, porque hay responsabilidades políticas. Entonces, claro, el ministro no le va a decir, oiga, mande un carabinero a que persiga a alguien para que lo empuje el puente para abajo, no, pero sí cuando se diseñan los operativos y se definen cómo se va a relacionar carabineros con la ciudadanía, qué distancia va a tener, cómo va a reaccionar de 1 a 1000, si va a apretar el acelerador, ¿no es cierto?, inmediatamente, cuál es el diálogo previo, cuál es el diseño territorial previo. Mira, incluso este gobierno y estos carabineros demostraron que muchas veces, cuando había un diseño y una planificación, se lograba hacer puntos previos a la Plaza Italia, se lograban hacer controles, eso existe. Entonces, la segunda parte de mi respuesta a la pregunta anterior era que no sé si ese fue un diseño o simplemente ocurrió lo que ocurrió durante el estallido social, cuando teníamos un intendente metropolitano que en los puntos de prensa, cuando las periodistas y los periodistas le preguntaban, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Él indicaba con el dedo al general que tenía atrás, daba un paso al costado y decía, el general tiene que dar las explicaciones porque Carabinero es el responsable. Es una irresponsabilidad política tremenda. Entonces, ahora, dentro de eso, perdón, Eduardo, también lo hemos hablado contigo otras veces, el tema de que esté el Ministerio del Interior y el Ministerio de como Seguridad en una misma mano, afecta precisamente esa decisión política y esa decisión más bien técnica, porque claramente hay una intención política en cada cosa que haga el Ministerio, es decir, la cabeza política del gobierno. ¿Te parece que tiene que dividirse estas aguas completamente ahora ya? No, absolutamente. Creo que los ministros de Interior y Seguridad Pública suelen ser ministros de Interior y se olvidan de la palabra seguridad pública. Y por eso mismo lo que ha ocurrido, incluso desde el traspaso desde las policías del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior, es que se ha delegado la labor de la seguridad de las policías. En otras palabras, es como un fierro caliente. Entonces, ustedes hagan esto, por favor, que no quede ninguna cagada, ¿no es cierto? Que no opaque mi labor política y yo me dedico a ser ministro del Interior. Yo concuerdo plenamente contigo. De hecho, esto incluso es una de las propuestas, no solamente que hicimos de la Fundación Chile 21 el año pasado, sino que también de la Comisión Transversal por la Reforma Policial, que nos juntamos con el presidente Piñera y el ministro Luna en La Moneda en el mes de enero, que es la creación de un Ministerio de Seguridad para que existan competencias, responsabilidades claras. Pero además, mira lo que pasa, la especialización profesional del tema de seguridad pública. Chile es un país que particularmente tiene más expertos y académicos que tienen, hacen buenos estudios, buenos análisis, pero muy poca gente capacitada para tomar decisiones de seguridad pública. Como ustedes bien saben, en todos los ámbitos, una cosa es lo que aprendemos, ¿no es cierto?, en la literatura y lo que analizamos cuando miramos los datos, pero otra muy diferente es tomar decisiones, particularmente en contextos de conflicto, en contextos de violencia. Es tremendamente difícil. Dicho sea de paso, creo que además la contingencia y la coyuntura que le ha tocado a este gobierno es tremendamente difícil. Yo todos los días cuando me levanto en la mañana y miro el cielo, doy gracias que no me tocó estar también en el Ministerio de Interior en este periodo, porque sin duda ha sido tremendamente complejo. Ahora, uno cuando ve lo que ha pasado en el planeta en el último tiempo, cuando aparece este concepto de brutalidad policíaca, es bien transversal, de policías mucho más avanzadas y con más recursos. Estados Unidos es un buen ejemplo en el último tiempo, pero también en Europa. Al parecer, la forma de controlar la violencia de los civiles en la calle siempre está en el límite de pasar a llevar algún tipo de derecho de esas personas por la brutalidad, por la violencia, por los efectos que puede tener. ¿Tiene solución ese nudo, no? ¿Puede ir gente a la Plaza Italia a manifestarse sin necesidad de que pase algo en el caso de que se pongan violentos? Estoy pensando, si alguien está... Sí. Mira, ¿tiene solución ese nudo o no? Afortunadamente la respuesta es sí. Déjame decirte una cosa. Uno, lo que nosotros estamos proponiendo desde el mes de marzo, pero después quedó la pandemia y quedó como stand-by, pero ahora lo reflotamos particularmente por la coyuntura, que es que lo que necesitamos en Chile es un plan sobre Carabineros de Chile, que tiene que partir por un primer paso, que es una intervención civil. Tenemos hoy día, vamos a hacer pública una propuesta detallada desde la Fundación Chile 21 con nuestra propuesta de intervención civil, que suena bien fuerte el concepto, ¿cierto? Intervención, pero la verdad es que existen decenas de ejemplos en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, junto con la gobernabilidad, las gobernanzas de la ciudad, los alcaldes y los estados, han iniciado decenas de procesos de intervenciones. Y acto seguido de esta intervención civil tiene que venir la profunda reforma Carabineros de Chile. El gobierno ya no se puede hacer más el loco. Y lo tercero es que tenemos que instalar un sistema permanente de monitoreo civil al cumplimiento de esta reforma. Mira, lo que pasa es que mientras otros países toman decisiones, reforman, cambian a sus generales, hacen reestructuraciones profundas o incluso intervenciones civiles, aquí pareciera que miramos para el techo. Entonces ese es el problema. Y tú me preguntas, ¿existen ejemplos o se puede tener esperanza en que pueden suceder cosas buenas? Bueno, sí, es que incluso han ocurrido en nuestro país. Hemos demostrado, mira, a lo mejor el estadio, los estadios de fútbol no son el mejor ejemplo porque es bastante controversial hablar de estadio seguro y lo que sucede ahí. Pero silenciosamente, durante los últimos dos gobiernos, incluido el gobierno del presidente Piñera, pero particularmente del último gobierno de la presidenta Bachelet, la situación en los estadios cambió dramáticamente. Y a mí me tocó diseñar estrategias como, por ejemplo, que le pedimos a los carabineros que estaban parados a los ingresos de los estadios, ¿no es cierto?, antes que entrara, ¿no es cierto?, Arica en el Monumental o los lugares donde se ponen las barras en diferentes estadios, es que dejaran su casco, dejaran su escudo de lado, ¿no es cierto?, los caballos los escondieran en otra parte y se vistieran como carabineros con camisa y pantalones. Mira, cosas tan básicas, pero que lo que hacen es que definen el cómo es la postura de una policía hacia la ciudadanía y empezamos a bajar los niveles de conflicto de manera bastante sustantiva. Entonces, te digo, esas cosas pequeñas, hasta el cómo se relaciona la policía, cuáles son los protocolos del uso de la fuerza, cómo queda una claridad en el mando político y en el mando policial de que el uso de la fuerza tiene que estar solo guardado como último recurso. Yo creo que sí, que hay esperanza. El problema es que, como te digo, creo que Carabineros está demasiado cerca del precipicio en este momento y hay que actuar de manera urgente. Ahora, en esa dimensión hay un tema político, ¿no? Porque cuando fue la Operación Huracán, salió uno de los generales, salió parte del alto mando, y cuando murió Catrillanca salió el otro alto mando y llega a Rosas, ¿no? Que era una antigüedad bastante más abajo que el resto de los generales que salieron y que se supone que tenían la experiencia. Ahora, el gobierno no quiere cometer ese error, según el análisis, sino lo que quiere es tratar de que si saca a Rosas, no cometer el mismo error que cometieron antes y dejar una institución tan importante descabezada. ¿Concuerdas con ese análisis? Mira, lamentablemente para mi sanidad las redes sociales en parte concuerdo. Yo no creo que sacar a Rosas sea... O sea, no me cabe la menor duda que es un acto político. Hay gente que le encanta ver las cabezas rodar y salen, ¿no es cierto? Se imaginan que van a salir estas hordas de ciudadanos a la calle a aplaudir. Pero la verdad es que si sacan a Rosas no va a cambiar nada. A mandar una señal política, que algunos políticos o actores políticos se van a sentir que cumplieron su objetivo, pero no va a haber un cambio. Y además, yo también he sido muy crítico de los descabezamientos en Carabineros de Chile, porque el problema es que asumen carabineros con muy poca experiencia. Lo que vimos en el puente Pío IX era un carabinero que tenía 22 años. Entonces eso no garantiza nada. Aquí no hay una garantía de que los carabineros más jóvenes van a tener nuevas prácticas ni que van a hacer las cosas diferentes hasta que exista un cambio institucional. Perdón. Se nos acaba el tiempo, pero sabemos que la PDI estudian 4 años, que las escuelas matrices estudian también una cantidad de años, pero sabemos que Carabineros no tiene esa formación para sacar rápido carabineros a la calle. Los van formando en el camino. No es la idea que tiene Carabineros tampoco, sino que también fue una presión desde el mundo civil para sacar más carabineros a la calle y cumplir las promesas políticas. Y hay muchos carabineros como este joven, que tiene muy poca preparación al parecer, que le faltó tiempo. Sí. ¿Concuerdas con eso? Lo que pasa es que los actores políticos, cuando son candidatos, salen a la calle a prometer más carabineros, y eso la evidencia ha mostrado que es una irresponsabilidad tremenda. Una, la verdad, en Chile no necesitamos más carabineros. Lo segundo es que, como dices tú, cuando tú bajas las barreras de ingreso y necesitáis sacar urgente carabinero a la calle, son personas sin preparación. Y además, lo que genera esto es que cuando tú pones a contingente policial en situaciones de presión y de riesgo, que nunca ha estado en situaciones de presión y de riesgo, actúan de una manera, obviamente, que es bastante esperable, sí, que muchas veces es reaccionar no con las herramientas que tienen que hacerlo. Ahora, déjame decirte otra cosa. Aunque tengamos a carabineros de Chile encerrados en una sala 5 años estudiando derechos humanos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, nada va a cambiar, a menos que el mando político y el mando interno de Carabineros de Chile entienda que la forma en que tiene que relacionarse con la ciudadanía en este espacio nacional compartido tiene que ser sin brutalidad, sin violar los derechos humanos y entender que el profesionalismo policial pasa por evitar todo tipo de conflictos y desescalar los conflictos en vez de escalarlos. Lo que sucede en Chile es que cuando tenemos un carabinero en la calle, lamentablemente, las probabilidades que el conflicto escale siempre son mayores a las que el conflicto baje. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Eduardo. Que estés muy bien. No, chao. Gracias a usted. Cuídense. Chao. Chao. Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21 y ex jefe de seguridad pública del Ministerio del Interior y Seguridad de Bachelet. Vamos con una canción entonces de seguridad. Claro, de seguridad. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Igual a Temuco con Chillán, es un gesto. Temuco, Chillán. Esa zona. Esa zona, que es lo mismo, ¿no? Claro, son solo a 600 kilómetros, pero claro, ¿quién es uno? Oye, ¿tú sabes que por mucho tiempo la gente ha estado pendiente de las famosas predicciones de Nostradamus? Nos trasladamos. Nostradamus, que este señor... Yo lo encuentro bien picante a Nostradamus. Este señor... Primero que... se murió. Y no lo predijo. ¡Oye! ¡Oh! Y se murió. ¿Qué iba a decir? Pero ahora está la Nostradamus de los Balcanes. Ah, ¿has escuchado a esta sí le creo. Es Vangelia Pandeva Dimitrova. Chuta el nombre, güey. Más conocida como Baba Vanga. Tiene nombre de bebé. Baba Vanga. Baba Vanga. Es casi una categoría de Pornhub. Es una mujer mira ciega, aquí, mística, Banga. A quien se le atribuyen poderes sobrenaturales y que es bastante contemporánea. Mira, esto se hizo famosa cuando en 1989 dijo que Estados Unidos sufriría un ataque muy grave. 1989, y dijo lo siguiente: horror, horror. Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará. En 1089, dicen que eso anticipó el ataque 2001. Del 2000, o sea... ¿Qué, 2001, 2011? 2001, Marcelo. El 2001 fue el ataque de las Torres Gemelas. El 2001, tiene razón. Sí, el 2011 no fue nada. no pasó nada ese año, pero el 2010 nosotros tuvimos... Ah, que fue el 11. El 11 de septiembre del 2001. Esa, ahí está, la fecha te complica a veces, pero... Ya, pero para, el pero ahí, ¿eh? Yo encuentro que atribuirle que anticipó 11 años antes, o 12 años antes, el ataque por esto, y de ahí se hizo famosa. Bueno, y ahora dijo otra cosa. Esta mujer volvió a ser famosa con distintas cosas que iban diciendo, y ahora predijo en 1980 que el 2020 un presidente de Estados Unidos sería atacado por una misteriosa enfermedad misma que le dañará el oído e incluso podría provocarle un grave daño cerebral. El daño ya lo tiene. Ya eso lo damos por descontado. Ya y está. Ya no escucha. Baba Vanga la hizo de nuevo. Pero no sabemos si lo cumplió a cabalidad, po. Igual aquí en Chile es súper fácil, porque decir va a temblar, sí, puede que haya una inundación, o no, o una gran sequía. La Kenita dijo, claro, que venía la crisis, todo lo anticipó por los números. Claro, que dice, hay un numerólogo argentino que dice que le robó las ideas. Ojo con eso, ¿eh? Era como el Baralango argentino. Él dijo eso. Él inventó lo de ella números. Repitió lo que. La Kenita repitió lo de él. Le repitió la predicción. Claro, y hay una. En el sindicato numerólogo hay una polémica ahí, ¿eh? No iría candidata a reina Kenita. Por el sindicato de numerólogos de Chile. El número 3, entiendo. Oye, nosotros estamos volviendo después de 6 meses a trabajar cara a cara. Casi aquí, 7, ¿eh? En nuestra sede central. ¿Y tú sabes que ya todo se acabó? Sí, la música ya es 8.26. Pero dale, va a ver, tienes una... Lo que pasa es que según... Muy temeroso, Marcelo, ante lo que puede decir Nano, ¿eh? Sí, es que ahora está en vivo en directo y me puede golpear. El hombre que estuvo con Tonka, hay que decirlo, ¿eh? Sacúdete, Paribet. Oye, de que las oficinas de ahora en adelante van a cambiar a partir de la pandemia. Por ejemplo, se van a transformar en... Uno... Oficina totalmente remota. Yo ya he escuchado gente que ahora dejó de arrendar una oficina. Toda la gente está trabajando en sus casas. Oye, sí. Y dijo, ¿para qué volver a arrendar? Hay una burbuja inmobiliaria. Bajo los costos. Eso es la primera cosa. Segundo, un modelo híbrido. Híbrido. 2 días a la semana en la oficina, el resto en forma remota. También es un modelo que se está... Hay un modelo que es el modelo remoto plus. Que son 3 semanas en la casa, 1 semana. Pero es como los mineros, que eran 4x7, 7x2, 7x4. Tenían distintos turnos. Iban a trabajar y después descanso, una cosa así. Ya, y la otra. Y solo implementado eso, ¿eh? Y la otra son bien fome, son unas mezclas bien raras. Pero que la oficina cambió después de esta. Oye, pero es que pandemia. Yo con una empresa que me toca ver, es como pisos completos vacíos durante 6 meses. En el duda, sí, ¿para qué estoy pagando este? Claro, sí, el trabajo, el objetivo se sigue cumpliendo tal cual. Claro, ¿qué pasará aquí si yo disminuyo el costo? Claro, son cosas, ¿ah? ¿Eh? Así que conservó el piso y echó a todos los empleados. Exactamente. Lo cual es una decisión. Y ahora esa sabia. Plata la gasta en otra claro. cosa. Y puso maniquí en el piso que tenía y hace como gente como que trabaja, es mucho mejor. Bueno, ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias, como una asistencia básica en cafetería, electricidad, mira, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y vamos a jugar en el próximo bloque, Marcelo. ¿Vamos a jugar por qué? Con la Constitución, se puede. Entrete. Sí. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, BCI. Somos Mercedes-Benz y Cuprum. Queremos verte crecer. Hola, CG. Dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP?

O sea, no, también está. Ah. Hay más de una categoría. Dentro del lo que pasa es que también la idea es conocer un poquito más del proceso chileno. No está la pregunta apruebo o rechazo en la parte de las preguntas de contenido, pero sí hay preguntas respecto a cuáles son las opciones que están en discusión, ya, cuáles son sus diferencias, qué condiciones hay que cumplir para poder votar. O sea, la idea también es que la gente pueda aprender, y por eso lo lanzamos ahora un mes antes del plebiscito. La idea es que la gente también pueda aprender más sobre este proceso en particular a través de este juego. Lo digo, y hay algunas áreas de contenido que son más complejas, o sea, que uno puede determinar que es donde la gente le cuesta más entender cómo funciona. Pucha, mira, yo creo que si algo hemos descubierto, yo diría todos, desde octubre del año pasado, es que es tanto más lo que no sabemos que lo que sabemos. Eso tiene que ver con que yo creo que todos tenemos súper claro que nuestro país tiene una deuda en la educación cívica, en la educación política, en la educación ciudadana. Es algo que en realidad hay un vacío de décadas que tiene que ver, bueno, con nuestros procesos históricos, con la pérdida de la democracia, pero también con las opciones educativas que se tomaron después cuando la recuperamos. Entonces, yo diría que hay varias áreas en las que falta mucha información, y un poco creemos nosotros como organizaciones que trabajamos en esto, que justamente esta educación es necesaria también en este proceso. Se discute mucho hoy día el tema obviamente del apruebo, del rechazo, de las opciones, y eso está muy bien, pero también hace falta preguntarnos cómo vamos a entregar los recursos, las herramientas para que todos participemos de la forma más plena en este proceso constituyente. Y obviamente las herramientas educativas son claves. Entonces, ahí siempre decimos, ojalá la gente pierda harto, porque significa que se da cuenta que hay hartas cosas que aprender. Que no hay otras cartas en el juego que ayudan también al... Pero, ¿ah? Me acaba de pasar en el juego con Marcelo. Ahora, he visto que básicamente las formas de las preguntas son completación de oraciones, alternativa y verdadero o falso. ¿Eso más o menos? Sí, pero además, también hay algunas de secuencia que son más históricas, pero además la gracia es que cuando tú pierdes con alguna pregunta, tienes que sacar estas llamadas cartas de sorpresa que están al final. Y ahí hay algunas preguntas que son más abiertas. Por ejemplo, ¿en qué afecta tu vida cotidiana la Constitución? Comparte con los demás participantes una pregunta que tengas sobre el proceso constituyente. ¿Has votado alguna vez? Cuenta tu experiencia. O sea, la idea es justamente que frente a estas preguntas que son más clásicas en su formato, te puedan llevar también a conversar un poquito más. ¿Y esa cómo se sabe si están bien o están mal? Es la respuesta nomás. Claro, en el fondo, porque no son buenas o malas. Sí. La que te pregunta, por ejemplo, ¿por qué crees que es importante? Te obliga a preguntarte eso. Ya. Rodrigo, entonces, si la gente quiere descargar el juego, ¿tiene que ir al Instagram? Tiene que ir al Instagram de Momento Constituyente, que es @Momento Constituyente, o al Instagram de Pop Juegos, que es @Pop _ Juegos, y ahí están los links de las dos cuentas. Van a estar prontamente en MomentoConstituyente.cl, pero la página todavía no está funcionando, así que por eso no los dirijo allá todavía. Oye, Rodrigo, también nos preguntan acá si es que esto va a seguir, ¿no? Porque, claro, uno ve que tiene como fecha de vencimiento el juego, que es el 25 de octubre, pero en el caso de las próximas elecciones, que son en el próximo año, si avanza el proceso, el próximo año tenemos una cantidad de pega electoral enorme, si este juego puede adaptarse a eso también. Totalmente, o sea, tenemos dos planes ahí. Uno es lo que te decía, como las extensiones, que en el fondo serían nuevas cartas de preguntas y nuevos temas. Que hay algunos temas que aquí se vencen, entre comillas, como por ejemplo los requisitos para sanitarios para votar en este plebiscito, pero obviamente los más de fondo no. Pero sí sacar nuevas cartas, y también estamos pensando probablemente algún nuevo juego que tenga que ver ya no con esto de pregunta y respuesta, sino que con el tema del debate, con el tema de la discusión de ideas, que es lo que vamos a enfrentar con mucha fuerza ya el próximo año. Porque viene el proceso constituyente, además que eso, además es interesante de que todo el mundo esté pendiente de lo que se está discutiendo ahí en esa situación, si gana la prueba, por supuesto. Exactamente, exactamente. Muy bien. Rodrigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos acá. Y aprovecho de pasar el dato que sí, estamos también haciendo una campaña de recolección de fondos para poder imprimir 100 copias y entregarlas en digamos con material, con buen material, en algunas organizaciones barriales y locales. Tenemos un idea.me, así que también ahí lo pueden encontrar en los dos perfiles de Instagram, también quiere colaborar con una luquita, nada muy excesivo. Perfecto, muy muchas bien, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo. Se fue nomás, no nos dijo nada. Volvió a Colombia. Está bien, uno se pone así, pues. Rodrigo Mayorga, doctor en antropología educacional. Que le gustaba jugar. Claro, y ahora y no se despide. Sí. Pero está bien, porque tiene uno también para criticar cómo es la forma. Una canción entonces de juego. Claro, este es muy bueno. Este es de juego. 8 que dice 1, 2, 3, 4, 1. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día, Santa Flora, Flor. Ay, Flor de Motúa. Flor de Motúa. Flor Motúa. Saludo para él. Flora la exploradora. La exploradora. Flor intestinal. Flora la esfoliadora. Mira. Flor, ahí hay varias flor. A ver, déjame sí, pues, buscar. Flor de azúcar. Florinda Mesa. Azúcar flor. No, flor. Flor de loto. Flor de lis. Flor de la vida. Tiene flor de. Flor de pájaro. Oye, qué flor. Flor de cerezo. Tenés flor de cerezo, ¿eh? Bueno, hoy día le mandamos un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos escucha desde Concepción, porque Pedro Valdivia, 1550, fundó la ciudad de Concepción. Oh. Hizo la Concepción de Concepción. Mira, qué lindo. Y en 1743 una linterna para toda esa gente. Se funda la histórica ciudad de Rancagua, ¿no? Mira, también. Y nace un club de fútbol. Sí. En 1924 nace el escritor José Donoso. Y ya me da sueño. Ya me quedé dormido en esa película. También saludamos a UCB Televisión, que a esta altura tiene un nombre distinto. ¿Cómo se llama? Plus. ¿No? Sí. ¿TV Más? TV Más. Mira qué plus, plus. Bueno, pero bueno, que eres de ahí. Nosotros lo decimos en inglés. Tú eres de la zona. 1957, mira, mucho antes de que... Uno adelantado. Adelantado. El pero primer canal de Chile, po. Ay, po. Sí, no, po. No. Sí. Mucho antes había, ¿eh? Mucho antes. En un enfrentamiento, se dijo en su momento, muere en 1974 Miguel Enríquez. El papá de... Meo. Meo. Y a él le decían pipí. Mira, la guerra. Bueno. El año 88 se realiza... ¿Supieron que se le murió el perro, el Meo? No. ¿A Meo? Se llamaba Meo. Sí. Me dio tanta pena, lloré yo. Mira, ¿por qué se llamaría así? El año 88 se realiza el plebiscito nacional, el sí y el no. Sí, que terminó con la dictadura, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? 5 de octubre. Ganó el ¿cuál no fue el resultado? Déjate tirar la moneda. No, ¿eh? Oye, no, y esto es increíble. Tenzin Gyatso. ¿Saben quién es Tenzin Gyatso? Tú ya lo sabes. Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso. Dentro de Tenzin. No, que ya se está burlando los apellidos. Porque, ¿quién es Marcelo? El Dalai Lama. Búrlate ahora, po. Ah, Mecano. Galardonado con el premio Nobel de la Paz. Líder religioso, además. La lucha no violenta. No sabía que se llamaba Tenzin Gyatso. Un día como hoy, 5 de octubre del 2011, fallece Steve Jobs, el creador de Apple. Mira, y un Beatle también se va con él. Exacto, y un pantalón de jeans. Ya dijimos que está de cumpleaños Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez. ¿Está cumpliendo cuánto? ¿58? ¿59? 59 años. Y el año 65 nació Alberto Arenas, ex ministro de Estado. Que duró un... Ex ministro de Hacienda. Duró un poquito. Hermano profesor Rosa. Un gas en un recipiente de mimbre, hay que decirlo. No. Sí, duró poquito. No. Primer año nomás de gobierno de... ¿Un año te parece poco? Poco. El actor Julio Milostich, que se ha especializado en hacer personaje histórico. Fue O'Higgins. O'Higgins, por el chocho. Fabián Stay, mira, año 68. El señor de la querencia. Corte de manga, sí. La estación de la querencia. Que lo confundí con Julio Jung. No le digas eso nunca a él. Quiero decir, llámalo. Llamémoslo a salvarlo. El diputado del Partido Socialista, Marcos y la Vaca, que no tenía idea que había un diputado. Sí. Son dos. Marcos y la Vaca. Llámalo, llamémoslos. Están los dos de cumpleaños. Llama Marcos y la Vaca, también. Es un viejo chiste que tienen que estar haciéndole desde la enseñanza básica. Y burlesque. Kate Winslet, Titanic. Wow. Sientes cómo se hunde. Está de cumpleaños. Ese iceberg, ¿eh? El actor norteamericano Jesse Eisenberg, que hizo de Zuckerberg. Mira, y ahí estuvo el iceberg. Son cosas chistes, ¿eh? Son cosas chistes. A las 9:30, los diputados Sebastián Torrealba, de RN, Luciano Cruzcoque, de Bópoli, que está acá más apatronado, ¿sí? Jorge Alessandri, de la UDI, Tomás Fuentes, RN, presentan solicitud ante la Fiscalía para que se investigue los hechos de violencia y destrozos ocurridos durante el fin de semana en Santiago. Bueno, ya, eso es como para equilibrar un poco la cancha. ¿Qué más? Hoy tiene 10:30, el senador Equito Quirardi. ¿Qué va a hacer? Que llegó con una mano delante y otra detrás del país y que además lo van a sacar ahora, pero no se puede reelegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo, ojalá tenga una figuración pública en otro lado. ¿Qué quiere ser alcalde? Junto a la presidenta y expresidenta de la Academia de Ciencias, acusan que la propuesta del presupuesto nacional aborda el futuro de Chile a disminuir en más de 58 millones de pesos. ¿Qué llamé, está hablando, Kira? Llamémoslo. Llamémoslo. Ah, dice que le van a quitar plata a la ciencia. Claro, mira, ese es su fuerte. Oye, la fuerte ciencia. Pero si le quitaron las becas Chile. Pero momento, le quitan el 10% y eso equivale a 58 mil millones de pesos. Por Dios que le dan plata a la ciencia. Y es pues poco, quítenle más. Y no es lo que y se es merece. Poco. Y no es lo que se merece. Y así es poco. Claro. Bueno, seguimos en esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, aparece Bea Sánchez por primera vez en mucho tiempo. A ver. ¿Qué va a hacer? Con presidentas y presidentes de partidos, junto a diputados y diputadas del Frente Amplio, llaman al gobierno a tomar acciones para iniciar el proceso de refundación de Carabineros. Ah, lo mismo que nos decían, le van a refundarlo. Ah, refúndalo. Yo le cambiaría a Carabinieri. Vamos y seguimos. ¿Y qué pasa si se llamarán ACAP? No, ACAP. No, entonces cuando lo escriban, bien. A caramba. Oye, Sergio, podríamos dejarnos caer a las 11 de la mañana a esta actividad porque el ministro del Trabajo, no, subsecretario del Trabajo, Arad, dijo la mosca, con Evelyn Matthei. Van a participar en la reapertura del tradicional restaurante La Fuente Alemana. Pero es el de Pedro Valdivia. Sí. Primero que tal local. El sándwich bar. Gratis ahí. Vamos para allá. No, gratis. Con lomito. Pero a esa a la actividad. Oiga. Qué rico. Se sabe. Voy a perder la cabeza lomo. Voy a perder la cabeza por ese lomo palta. Julio Samit tiene una actividad. Mira. ¿Por qué le dicen que es el arroz del ministerio? No, hace más actividades que nadie. Está junto a la ministra del deporte. Puro ministro importante. No me gusta que digan eso del ministro. Un ministro importante. Presenta un programa que se llama Cancha para Chile. Mira, el nombre Cancha malo. Tibla. Chancha para Chile. Mira. Es otro programa. ¿Qué atroz? Se pueden confundir. Claro. Bueno, y van a ser espacios polideportivos. Listo. Sí. Para regiones del país, grande. Muy bien, ¿ah? Oye, esto es muy curioso. Se va a realizar una manifestación pacífica afuera de la embajada de Azerbaiyán. ¿Por qué? Por la paz entre Artsakh y Armenia. Esto va a ser a las 6:30 en Nueva Tajamar, 481 Las Condes. Así, dentro del mundo así que está todo cambiado. Cuatro personas, súper tranquilos, y llegan y una represión, pero brutal. ¡Ustedes se lo gustaron! ¡Atáquenlos! ¡Nadie habla de la pausa entre Artsakh y Armenia! ¡Por Dios! Una cosa es el libertinaje. ¿Te imaginas? Y le llega a Carabinero ¡Repriman! ¡Repriman en la embajada de Azerbaiyán! ¿A dónde tenemos que ir? Nos suena sospechoso. Azerbaiyán. ¿Dónde queda? Yo ubico bandera, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, está bien. Hay que seguir, Marcelo. ¿Eh? Las comunas de Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Colacaví, Colina del Bosque, Recoleta, Cerrillos. Y en el norte, Tocopilla, avanzan en la fase de preparación. Paso 3. En el paso a paso, dulcemente, abrázame, te quiero, del Ministerio de Salud. Así que pueden salir. Marcelo, ¿no tuviste problema hoy día? No, en tu vecindad. No, nada, no había nadie. Está todo vacío. Todo vacío. Yo juro. El Congreso tiene un montón de actividades que son muy, muy fome. Ah, pero lo importante va a ser a las 5 de la tarde que la Comisión de Seguridad Ciudadana va a recibir al ministro del Interior, Víctor Pérez, al general director de Carabineros, Mario Rosa, y al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, para que informen detalladamente sobre lo que pasó el viernes 2 en el marco de las manifestaciones ocurridas en la Plaza Baquedano. Oye, y en el Congreso, la Comisión Especial Investigadora del Uso del Espacio Riesgo de la Cámara recibe al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y a la periodista Alejandra Matus, que hizo una de las primeras denuncias. Telemáticamente. Telemáticamente, porque ella está en New York del City. A ver, ¿qué más hay? Aquí no hay mucho, ¿ah? ¿Eh? No, hay Enio Vivaldi, fome, Comisión del Trabajo de la Cámara, fome. Obras Públicas, Moreno, fome. Y profesores y apoderados, fome. Ministro de Agricultura, fome. Con el director de CONAF, Esto está interesante. 10 de la mañana, en el octavo juzgado de garantía de Santiago, audiencia de factibilidad para juicio oral por el caso SQM. Entre los formalizados están Pablo Longueira y el ex gerente de Soquimich, Patricio Contese. ¿Te Contese? Oh, Contese. Pues, ¿te ahí, Contese? Es, ahí fue el que se fue de vocablo. A las 10 de la mañana pasa eso. Oy, oy, oy. Y claro, bocazas. Bueno, vamos con la encuesta, Marcelo, que ya no queda mucho, no queda mucho en este paño que cortar. Perfecto. Marcelo, ver, queda mucho paño. Vamos a la encuesta, a la encuesta, no te preocupes, Diego. Yo creo que no fue bien. Velozmente, mira, 957. Oiga, pero le pone un poco más y llegamos a la luca. Claro. Siempre la encuesta mala les va bien. Sí. La gente dice, ¿cómo hicieron eso? Siempre hemos tenido la idea de la caldeta sobre con respecto, que ahora bosteza con profundidad, la idea del arroz. Del arroz con qué lo acompañas, sí, el arroz. ¿Con qué prefieres el arroz? Yo creo que eso como podríamos encuesta, hacer. Como encuesta. Esto es un experimento. ¿Con huevo? ¿Qué huevo? ¿Con tomate? No. ¿Con palta? No puedo juntarlo. Yo se sushi al plato. ¿Con tofu? ¿Con tofu? ¡Tírate al tofu! ¿Con tofu y con mascarilla? ¿Esas cosas que comes tú, Marco? Tofu. Tofu. No, sí, oye, pero... Tofu. Hay que ver el olor que tiene la mascarilla cuando... ¡Ay, Marco! Son bien, ¿por qué? Es bien terrible, ¿eh? Bueno, lo que preguntábamos era, a propósito de este hecho, porque la gente se enojaba por la pregunta, de que demos por hecho, pero nadie puede negar que el carerero empujó a un joven al río Mapucho. No hay duda. ¿Al río cuál? Mapucho. ¿Mapucho con tofu? Y este carabinero está detenido. Y va a ser acusado de intento de homicidio. ¿Qué piensas debe ocurrir a continuación en este caso? El 7% dice que debe salir el ministro Pérez. El 17% piensa que este carabinero debe ser condenado. El 35% piensa que debe salir el general Rosas. Y el 41%, mira, se pone racional la gente, dice, esperemos la investigación. Y ahí vemos qué hacemos. Mira, se pusieron maduros. Bueno, este lunes hemos regresado al estudio, pero también Marco, hay que decir, no, cierre. Es que déjame decirte, porque lo que están diciendo en los medios internacionales es que desde hoy día todo Santiago puede salir de su casa de lunes a viernes, sí, así que no hay restricciones. Exacto. Y es primera vez que estamos en esta condición desde marzo o abril, más o menos. Casi 170 días. Por ahí, 150. O sea, y tal como ha pasado en Europa. Y no siento nada nuevo. Yo nada. Calculo que en más o menos 2-3 semanas va a empezar a ir para atrás la cosa. Claro, ya. Debería ir para atrás. Un discurso al cierre. Discurso al cierre. Lo ha sido. Chama, caldera. Pero qué cero protocolo. Toma el liderazgo. En esta noche del plástico y el calzado, que se conmemora mínimo cada año. Unos 5 segundos de motivo. Quiero saludar a la ejecutiva máxima, a nuestra profesora. Carla Martínez Apablaza. Expresar símbolo. La alegría de poder volver a verlos a la cara, a los sí, ojos. Sí, eso es cierto. Es una alegría inconmensurable. El pelo de enanito. Conocen eso. Volver a hablar y saber cuándo la otra persona ya terminó de hablar y uno puede entonces enfrentar la siguiente. El respeto, la diversidad, el humor. En la tarde vamos a estar todavía remotamente, hay que decirlo, sí. Porque Miguel Iván es un es poco testarudo. No está autorizado para venir. Autorizado para venir. Así que ahí estamos. Listo, nos vamos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao, Nano. Chao, Master Rudy. Chilena Consolidada y su seguro hogar. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las